así fue. Muy bien. Aquí le estamos pasando bonito con todos ustedes, chicos, chicas. Ahí están las chicas nenas, hermosas, caramba, las mujeres.